porque yo soy la vida en el mundo. La renovación crece también en algunos países de Europa. Escucha en todo el mundo la llamada la renovación de los temporales en algunos países de Europa. No es solamente la conversión a la persona de Cristo. No es solamente una conversión a una vida en el Espíritu. Pero la conversión cristiana es convertir la conversión a nuestras hermanas y hermanas de Cristo. Todavía no, a partir de hoy.